Toda Corea ayuda activamente la rehabilitación de la provincia Hamgyong del Norte. El Ministerio de Construcción y Materiales de Construcción aumentó la producción de cemento 1,5 veces más que el mismo periodo del año expirado y envía a zona damnificada las planchas de cristal de decenas de miles de metros cuadrados. Varias fábricas de la provincia Hamgyong del Sur, que envió ya mucha cantidad de cereales, alimentos, artículos de uso diario y materiales de más de 40.000 piezas de unos 30 géneros, fabrican el cemento, acero y artículos de primera necesidad más que el plan diario. Las centrales hidroeléctricas de los ríos Hochon, Changjin y Pujon aumentan la producción para la rehabilitación de pérdidas 1,3 veces en comparación con agosto. En la provincia Pyongan del Norte enviaron más de 223.000 artículos de uso diario, más de 22.000 herramientas y materiales. En la provincia Hwanghae del Sur, también enviaron con urgencia el cemento necesario para la obra y despacharon los tubos de vinilo de casi 50.000 metros, más de 11.000 piezas de materiales de construcción y distintos géneros de artículos de primera necesidad. Y en la Chagang lo hicieron también, además de que, al recoger chatarras, contribuye a incrementar la producción de los materiales metales de construcción y los aparatos eléctricos para uso familiar que se necesitan en la zona damnificada.